Estábamos en la calle a diario y era para nosotros un salario. Salíamos muy poquito del barrio, a no ser que se formase un calvario y era necesario. Lo buscábamos en la calle a diario y era para nosotros un salario. Salíamos muy poquito del barrio, a no ser que se formase un calvario. Despertándome siempre por la mañana, aunque por la noche haya tenido insomnio. Y era obvio que hacíamos lo que yo quería, y porque no había lo que no se dio. Y se llamaba búscate la calle tú la vida, y no te busques en la calle el odio. Haciendo dinero en la calle se quitan problemas, y el problema se vuelve ebrio. La vida loca la hicimos como la vida loca, y luego se convirtió como un monopolio. La vida loca lo hizo pasar muchas cosas malas, pero por el tiempo nunca dolió. Me tiran por redes y de frente son pálidos. Frío cuando hay azul y aquello sea cálido. Me tiran y de frente no se han atrevido. Como mucho acabaría detenido. Era necesario, lo buscamos en la calle a diario. Y era para nosotros un salario. Salíamos muy poquito del barrio, a no ser que se formase un calvario. Y era necesario, lo buscamos en la calle a diario. Y era para nosotros un salario. Salíamos muy poquito del barrio, a no ser que se formase un calvario. Amigo, ¿qué pasará? Aquí estamos de todo modo. Vida, vida mala, la. Y seguimos haciendo de todo. Este niño cuando éramos menor de edad, y ahora cuando te detienen por la cara. Este niño nunca tuvieron piedad. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Aquí lo malo por lo malo ya se te pagará, y el abuso con abuso se dará. MDLR en la calle ya se quedará. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Era necesario, lo buscamos en la calle a diario. Y era para nosotros un salario.